En un día soleado, Batman y Robin van en su carro. ¿Y cuánto falta para llegar, Batman? Ya bueno, llegamos. Ah, ¿cómo eres enfadoso? Todo el camino te lo has pasado preguntando. Ya me lo llegamos, ya me lo llegamos. Me tienes harto, ¿eh? Ay, perdón, pues. ¿Y ahora cuánto falta, Batman? ¡Ay! Ay, ¿qué pasa? Ay, ves, por andarle poniendo gasolina de la barata. Mientras tanto, ¿un coche atrás? Jefa. Ya se le molió el coche de Batman. Es que no usó buenos aditivos. No solo de gasolina y aceite vive el coche. Aviéntese la cancioncita. A ver si me sale. ¡Bartol! Desesperados, totalmente en medio de la nada, Batman y Robin buscan una solución. Chihuahua, Batman, en el rancho de San Cristóbal nos están esperando para almorzar y allá son muy puntuales. Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ahí viene un coche, vamos a detenerlo. Sí, sí, sí, yo canto la de Villas People y tú bailas. YMCA, YMCA. ¿Qué hubo, mis florecitas campesinas? ¿Cómo están? ¿Quién es la flor más bella del ejido? Florecita, pero no para tu maceta. Oiga, falta mucho para llegar a San Cristóbal del Rancho de Fox. Pero en calzones no pasan. Sí, sí pasamos. Oiga, nos vende su coche, necesitamos llegar. Ándele. ¡Ah, qué casualidad! La estoy vendiendo. Pásele, véanlo, pruébenlo. Está bonito. De veras está bonito. A ver, súbete, Robin. Único dueño. No tiene papeles porque es robado, pero no se fijen, ¿eh? Ah, bueno. Oiga, le vamos a dar una vueltita y ahorita se lo traemos. Le dejamos en garantía ese. Sí, cómo no. Yo se los cuido. Ándale, pues. Oye, Batman, ¿y nos falta mucho para llegar? ¡Cállate! Mientras tanto, en la redacción de Círculo Rojo... Oye, Clark. Fíjate que sube por ahí que el presidente dio un desayuno para los superhéroes. No me enteré, porque si no hubiera ido. Ni que fuera Superman. Ah, que sí, Superman. ¿Cuántas veces? Espérame, déjame contestar. Sí. Sí, voy por allá, jefe. Y que también fue Batman y el Guasón. ¿Cuál Guasón? Era Carlos Abascal, baboso. Ah, entonces, si fuiste al desayuno y eres Superman, ¿verdad? No, soy Octagón. Hasta un lado, quítate. ¿Octagón? Yo hubiera pensado que era Superman. Buenas tardes, jefe. Buenas, Clark. ¿Me llamó? ¿Para qué soy bueno o qué? Quiero una junta breve contigo. ¿Una junta breve? Se diga, ¿cuándo empezamos? Pues para empezar, ya terminamos. Ya te puedo retirar. Muchas gracias por todos tus servicios. Ah, muchas gracias, ¿eh? Uy, si los diputados fueran así, otro gallo nos cantaba. Fin.